Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Buen día, estamos arrancando esta mañana en vivo de la 106, este jueves 10 de agosto de este 2017, primer tercio de este mes de agosto, que ya empieza a escaparse de las manos, ya se nos va, el primer tercio termina hoy, en este jueves, esperando ya el viernes a pleno aquí en la radio, compartiendo con vos esta jornada. Por supuesto, faltando cuánto para el próximo feriado, que es el lunes 21 de agosto. 11 días, nada más. Ya casi estamos en el feriado largo, Casi, falta muy poquito nada más. Tenemos las PASO el domingo que viene y después feriado largo, el próximo feriado como para descansar. Espero que ande todo lindo. Buen día, Saladillo. Buen día, Roque Pérez. Buen día, Alvear. Buen día, 25. Después vamos a tener un poquito de información de Roque Pérez también, Hay un día de luto allí en Roque Pérez. Después te voy a estar contando. Mañana que estamos compartiendo con vos a través del aire de la 106 y también a través del WhatsApp 23 45 65 14 79, 23 45 65 14 79, nuestra línea directa WhatsApp y SMS. WhatsApp con video, audio, texto, lo que quieras mandar. Y a través del SMS, por supuesto, para participar de los sorteos con tu nombre y ciudad. Acordate, para participar del sorteo, por ejemplo, hoy tenemos para regalarte una riquísima pizza de tu chef que no es máster. Exactamente, ahí estamos. Quiero tu chef. Tu nombre y ciudad para llevarte una pizza espectacular con triple chance hasta las 9:30 de la mañana. Seguimos comentando todo a través de la 106.com. Acordate, todo lo que empieza en el aire de la radio continúa en la 106.com. Allí podéis escuchar la transmisión online en vivo las 24 horas de la radio. Dale, celebremos. Segundo a segundo celebramos la vida juntos aquí en la radio y empezamos a informarnos, claro. Acuérdate, también estamos ahí en Facebook, facebook.com/la106, twitter.com/la106, para compartir juntos esta jornada, este jueves 10 de agosto de este 2017, aquí en la mañana de la radio. Hoy es el Día Nacional de la Fuerza Aérea Argentina, así que hoy recordamos a la Fuerza Aérea también, Nos vamos a informar cuál es la farmacia del turno. Dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. Para este jueves 10, en Saladillo, Farmacia Libertad. En 25 de mayo, Farmacia Argentina. En Roque Pérez, de turno hoy, Farmacia Lara. Y en General Alvear, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail, farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte. De anoche a las quinielas, a la cabeza el 3720, en la nacional 3.720. En la provincia de Buenos Aires, a la cabeza el 2.407. Reitero entonces, nacional a la cabeza anoche, 3.720. Provincia de Buenos Aires, 2.407. Y repasamos el resto. Primera, para la nacional, 6.170. Matutina nacional, 3.607. Vespertina nacional, 0.364. En la provincia de Buenos Aires, el favorecido en la primera, 5.347. Matutina, 2.137. Y vespertina, 0.915. La 106, 14, 10. Comenzamos con el alerta meteorológico para nuestra región, para centro, este y sur de la provincia de Buenos Aires. Hay un alerta meteorológico por vientos intensos. Se prevé que en el área de cobertura esto sea afectado por vientos del norte y del noreste con velocidades de entre 30 y 60 kilómetros por hora con ráfagas. Las mayores intensidades se esperan sobre los sectores costeros del área de cobertura. Los pronósticos de intensidad de viento sobre el área marítima adyacente a las costas fueron emitidos en los boletines de navegación marítima que podés consultar en la página de el Servicio Meteorológico Nacional. Así que reiteramos, vientos intensos para centro, este y sur de la provincia de Buenos Aires con ráfagas de entre 30 y 60 kilómetros por hora. Para hoy la temperatura máxima pronosticada es de 15 grados, la mínima de 14. Por la noche, 66% de probabilidad de precipitaciones, con viento del este-noreste durante todo el día, como ya te decía, con vientos, por momentos, de entre 30 y 60 kilómetros por hora. Para mañana viernes, una máxima de 16 grados, con sensación térmica de 15. 81% de probabilidad de precipitaciones de comenzar el viernes con lluvias. Viento del este-noreste con ráfagas de 15 kilómetros mañana que podrán llegar hasta los 24 kilómetros por hora. Nos vamos al sábado, la temperatura que se mantiene allí en los 15 grados, manteniéndose nublado para el sábado con viento del sud-sudoeste con ráfagas por momentos de 28 kilómetros por hora. Pero el solcito vuelve el domingo vamos a tener sol con una temperatura máxima de 15 grados y viento del oeste-noroeste un poco más tranquilo con ráfagas de hasta 15 kilómetros por hora. El sol se queda hasta el lunes también, así que domingo y lunes solcito vamos a tener. A ver cómo está el tiempo ahora. La temperatura 11 grados, la humedad 98%, la presión atmosférica en este momento es de 1016.1 milibares, pero empezó a bajar, la sensación térmica es de 10 grados, hay viento en este momento del este a 10 kilómetros por hora. ¿Qué más tenemos para compartir? Bueno, y estamos viendo en el, precisamente en el satélite, un frente de lluvias y lloviznas leves que va desplazándose desde el noroeste hacia sureste. En este momento el área de lluvias y lloviznas está allí en la zona de Pirovano, Deró. También algunas lluvias se están registrando en Las Martinetas, en general La Madrid. Están algunas lloviznas aisladas también en Del Valle, en Dudignac. Pronto van a estar llegando a San Enrique, a 9 de julio, Los Toldos. Y muy probablemente en las próximas horas estén llegando a nuestra región, en la zona de Saladillo, General Alvear, Chivilcoy, Bragado, Las Flores. Pero bueno, por ahora este frente está con lluvias intermitentes en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Como epicentro en este momento está Carlos Casares, la zona de Los Toldos, Obrien, Pehuajó y San Carlos de Bolívar, que están bajo lluvias y lloviznas intermitentes. Así está el tiempo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a la música. Nos quedamos con Madonna. Aquí en la radio ya vienen los títulos. En esta mañana en vivo de la 106. Ella es Madonna y nos resta precisamente Behind Me. Música nueva, dale. You're a copycat, get back. I'm always on your mind. Take a Dos pasos atrás de mí tenés que ir vos, le dice Madonna. 9 y 13 nos informamos. Comenzamos con una información que hoy no está en la edición del diario La Mañana. Y lo compartimos desde el portal de noticias Roque Pérez Hoy. Un fatal accidente que está enlutando a la comunidad de Roque Pérez. Pasadas las 20 de ayer, mientras estaban desarrollando un cierre de campaña sobre la calle Berro en Roque Pérez, frente al parque de la estación, un trágico accidente se llevó la vida de un nene de unos 3 años. El menor de edad, que transitaba con su madre y su hermano por la vereda de una casa de electrodomésticos, se soltó de su hermano y bajó el cordón, fue embestido por una camioneta que circulaba muy despacio, según información, ya que había tránsito en la calle. La camioneta lamentablemente golpeó la cabeza del menor y le provocó la muerte. Allí había un médico en la vereda de enfrente y asistió al menor, que yacía boca abajo en un charco de sangre. Ambulancias concurrieron al lugar y trasladaron al menor al hospital, pero nada pudo hacerse para devolverle los signos vitales. La madre, tanto como su hermano, fueron trasladados al hospital también, por supuesto, ante el estado de shock, al igual que el joven conductor de la camioneta, de apellido Médica, que se trasladaba con su novia al momento de este accidente. Así que allí estaban realizando un acto proselitista, por supuesto, y fue detenido en ese momento. Una tragedia, dice Roque Pérez Hoy, que enluta a la comunidad. Y, por supuesto, ayer esto generó un intenso movimiento y una intensa participación en las redes sociales de todos los roqueperenses, por supuesto, conmovidos por este trágico accidente que le costó la vida a este nenito de 3 años ayer a las 8 de la noche en la ciudad de Roque Pérez, allí sobre la calle Berro. En luta, por supuesto, este accidente a la comunidad. Quería comentártelo antes de la tapa del diario de La Mañana, porque no lo encontré hoy en el diario para contártelo, así que te lo adelanté desde la página informativa de Roque Pérez, que es roqueperezhoy.com.ar. Nos vamos a los títulos de tapa del diario de La Mañana. Ahora sí, allí en el Teatro Marconi hicieron en el cine del Teatro Marconi, en el gimnasio de la Escuela 18 de Saladillo, una importante jornada sobre reanimación cardiopulmonar. Inaugurarán la sala maternal en la Escuela Secundaria 1 de 25 de mayo, el proyecto contra el abandono escolar. Estela de Carlotto, en la tapa del diario La Mañana, pide movilizarse por Maldonado sin hacer política. Una obra energética inyecta dinero en 25 de mayo, invertirán 1.000 millones. ¿Qué más? En Saladillo van a readecuar pozos de agua, obra de 2.5 millones de pesos. reclamo frente al municipio saladillense. No queremos más perros hacinados. Preocupados por el hacinamiento de animales en el albergue canino, integrantes de la Asociación Civil Asistencia Animales realizaron una protesta frente al municipio. Ahí están los títulos de tapa de hoy de El Diario de la Mañana, que nosotros nos desemboca precisamente. Este tema era precisamente de dance, pero con una variante. Escucha. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no la encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Cerrados, yo voy probando este enamorado otra vez. No mires atrás, bésame no más. Si no gusta, no te asustes, esta fiesta sí que va a comenzar. Anyway, I'm back with my baby got give me piggyback. Rip, rip, with that kitty cat, put it in his back. Sip, sip, wanna tip, tip, flip, wanna slip, slip. I think he's trying to hit your dick like a quick, quick, quick, quick. Na, na, na, na, na, na, na, na. Kissing strangers. Se me ocurre amar, como la quieres tú, ya cuando sale la luna. solo se me ocurre amar. Llenas mi vida de luz, llenas mi cielo, mi tierra y mi mar. Y a mí tan solo se me ocurre amar. Escuchando a Alejandro Sanz, esto se llama Solo se me ocurre amarte, Guasamara. Guasamara. Bueno, what's the matter, ¿no? Sería más o menos, ¿no? Mi inglés no es muy bueno. Guasamara. Buen día, Carlos, mi compañía de todos los días, la 106. Ahí está también Jackie participando de los sorteos. Lucía de Cazón, María de la Campana, Julio de Chivilcoy, que hoy cumple y por ahí festejo. Hasta el DNI mandó Julio, bueno, me alegro. Nati de 25, hoy lluvia y tomando mate. Bueno, ahí está compartiendo esta mañana en vivo de la 106. ¿Cómo está el tiempo en Polva, estimada? A ver si está Polvaredas presente también, Tenemos info para las becas económicas de General Alvear. La Municipalidad de Alvear le comunicó a los beneficiados que perciben becas económicas que se van a abonar hoy, jueves 10 y viernes 11, de 12 a 13 en la oficina de tesorerías. El pago de las becas comprende a jóvenes que cursen estudios universitarios y terciarios en Saladillo, La Plata, Azul, Tandil, Hinojo, San Nicolás, Tapanquío, La Barría, Capital Federal y las escuelas agrarias de Bolívar, Las Flores, Inchausti, La Barrancosa y Del Valle. Así que pegate una vuelta por allí de 12 a 13 por tesorería de la Municipalidad de General Alvear. Acordate que estamos con triple chance hasta las 9 y media de la mañana para llevarte la pizza de tu chef que no es máster. Quiero pizza, quiero tu chef. Saludos gigante a Leo que está por allí ya empezando a elaborar cosas ricas para este mediodía. Rotisería Tu Chef, que no es máster, con el clásico matambre a la pizza, los lomos, los bifes de chorizo, las salsas de arándano, mostazas, la riquísima de barbacoa que me encanta. Podés pedirle a Leo, 2344-422235. WhatsApp y llamados. Agendátelo ahí. ¿Sabes qué lindo? Pedir, mandar un WhatsApp y que te manden algo. Hacer los pedidos por WhatsApp es re piola. Y te regala hoy, pues, por supuesto, Tu Chef que no es máster, una pizza espectacular para compartir con amigos, en familia. Te la comes sola, te pones una peli. Por ejemplo, te pones la última de Los Guardianes de la Galaxia. Ya salió la 2, ya la vi, que me encantó. Te pones la última de Los Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, que está... No, los efectos que tiene. Se juntaron Disney y Marvel para hacer Los Guardianes de la Galaxia. Es tremendo los efectos especiales que tiene. Está precisamente optimizada la película para verla en pantallas grandes, así que es tremendo. El frente de lluvias y lloviznas que ya está llegando precisamente a casi hasta San Enrique. No sé, los chicos de San Enrique por allí, ¿qué onda? En 25 también, ya en el sur oeste de 25 de mayo ya caen las primeras gotas, ahí zona del Valle, zona de San Enrique, acá lo vemos en el satélite, en el satellite. Buen día, Carlos, quiero tu chef, dice Daniel de Saladillo, que está participando con triple chance, como vos lo podés hacer también, hasta las 9:30 de la mañana. Después de las 10:15, más o menos por allí, vamos a tener una comunicación telefónica con el intendente de Saladillo, José Luis Salomón. Tiene una ajetreada agenda. A partir de mañana no se puede hacer más

obligaciones patronales, de Cooperación Seguros. Toda la gama de seguros de vida que tu empresa necesita, con coberturas adaptables a cada actividad. Tenés Cooperación Seguros. Tenés compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0196. Transportamos años de confianza depositada por nuestros clientes. El Sol de Saladillo, con depósitos en Buenos Aires, mudanzas y cargas, salidas lunes, miércoles y viernes. Transportes El Sol de Saladillo, de Miguel Salomón, en Saladillo, Rivadavia 2324, fax 433-811 y teléfono 453-811. En Buenos Aires, Montesquieu 464, teléfono 011-4942-9903. Transelsol@hotmail.com. 106, siempre una canción. Clásico que tenés que ver si no lo viste, porque es el basamento de las películas de drogas de hoy, ¿no? Tremenda. Giorgio Moroder con este Persecución de la película Midnight Express. Peliculón de los 70. Tenés que verla, es un clásico del cine mundial. Nos vamos a más info. Vamos a títulos de Extra, El País y el Mundo. El Banco Central jugó fuerte para frenar el dólar y sacrificó más de 500 millones de pesos, de dólares, perdón. Un cráneo de primate cerca del nexo de simio y los humanos tiene origen africano. Un argelino atropelló a 6 soldados y huyó. Terror en París. Cierre porteño, Macri y Carrió pidieron el voto a Cambiemos en todo el país. Muestras de sangre y claves de teléfono por el crimen de Anaí. la bonaerense Caseta a la final en Londres. 22 años tiene la marplatense y se convirtió en la séptima deportista argentina en clasificar en pista en la etapa definitoria del Mundial de Atletismo, especialidad 3.000 metros con obstáculos. Randazzo, que criticó al gobierno en el cierre de campaña, el cuñado de Devido, ajeno a la maniobra, la mafia de los contenedores. En su declaración indagatoria, el empresario Claudio Minichelli negó los cargos en su contra. Pedido por Maldonado, Amnistía Internacional exigió ayer al gobierno adoptar medidas necesarias para dar con el paradero del joven. Son los títulos que completan la tapa de Extra, El País y El Mundo, que acompaña la edición de hoy del diario La Mañana. Cariño. Beatles y yo, cariño, repasamos algunos de los mensajitos para participar del sorteo. Ahí está también Mari de Saladillo, que está participando con nosotros esta mañana. Karina también, que participa del regalo para compartirlo con su hijo. Ahí está también Gaby de Saladillo. No somos una inmobiliaria, Gaby. Tenés que preguntar a una inmobiliaria eso. Bueno, nosotros no tenemos. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Los pedidos inmobiliarios tenés que canalizarlos todos a través de una inmobiliaria. Nosotros no estamos habilitados para eso. Guasamara. Ahí está el frente de lloviznas, llegando cada día, cada momento más cerca de la ciudad de Saladillo. ¡Epa! ¿Dónde está cayendo algunas gotas? ¿Llueve en algún lado de donde estamos nosotros con la radio? 25, en un ratito tendría que caer unas gotas, si mal no veo por aquí. Para hoy esperamos una máxima de 15, 66% de probabilidad de precipitaciones para esta tarde-noche. Para el viernes, por ahí se adelantan un poquito las precipitaciones, atención. Para el viernes esperamos una máxima de 16 y casi la certeza de que caiga agua mañana. En un 81% estaría arrancando el viernes con un poquito de agua. El sábado con una máxima de 15, cielo nublado, muy baja la posibilidad de precipitaciones, casi inexistente. Y para el domingo esperamos solcito, con esta máxima de 15 grados. Guasamara, nos vamos a la pausa con 7 y Feio aquí en la 106. Esto se llama Guasamara. Hola Carlos, ¿qué se sortea hoy? Me preguntan por WhatsApp, pero muy buena pregunta. Hoy estamos regalándote la pizza de tu chef, que no es Master. Exactamente, manda un SMS, Quiero pizza o quiero tu chef al 2345-651479 con tu nombre y ciudad para llevarte con doble chance hasta las 10 de la mañana una pizza de tu chef que no es Master. Nos vamos a la pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106. Un datito, Allí instalaron luminarias nuevas en San Enrique. Mirá qué bueno, antes de las elecciones. Estuvieron trabajando a través de la Dirección de Espacios Públicos de 25 en la avenida Francisco Fraschetti de San Enrique. Ahí estuvieron poniendo 22 luminarias y 11 columnas nuevas. Ya. Están como chicos con zapato nuevo, los sanenriqueños. Imagínate, luminarias nuevas allí en San Enrique. Nos vamos a la pausa, le mandamos un saludo enorme. Allí también llega a la 106 a través del 106.3 y el 106.1. Nos vamos a la pausa muy chiquitita con el mensajito de María de Saladillo, también Mirta que nos escribe. Y nosotros que volvemos enseguida. Claro, después de la pausa, después de compartir las mejores ofertas que hay en toda la región. Dale, pausa chiquitita. Tu fiesta tiene que ser única. Ponele una nueva forma de divertirte. CM, fotocabinas de hasta 5 personas. Pasás las veces que quieras. Te imprimen las fotos en el momento. Las usás como souvenir de tu fiesta. Gran variedad de cotillón y accesorios. También cabina de video mensajes. CM, fotocabinas de Cecilia Macharoli. Fotografía, únicas en la zona. Consultanos 2345-43-1504. ceciliamacharoli@hotmail.com. En Facebook, Cecilia Macharoli Fotografía. Con este frío y nosotros hablando de piscinas, sí, adelántate, disfrútala antes. Roberto Ulger, construcción de piscinas tradicionales y todo tipo de modelos, bombas, filtros, revestimientos, luces, guardas, climatización, garantía de 20 años por contrato. Aucedat 1182 Roque Pérez, teléfono 02227-1552-6260. Gracias es la palabra y agradecimiento el sentimiento. En Shell Peumann de Saladillo nos enorgullecemos de sentirnos agradecidos a la comunidad y a toda la región. Día tras día nos elegiste y nos elegís. 20 años con vos. Shell Peumann, ruta 205 y Pereira Saladillo. Ideas de regalo, bazar y regalería moderna. Ahora en Roque Pérez es re fácil decidir el regalo. Para chicos, para grandes, para madres, para hijos, para abuelos, para nietos, para amigas, para tías, para sobrinos, para ahijados, para los clásicos y para los modernos, para vos y para todos los bolsillos. Ideas de regalo, de todo y para todos. Abierto de lunes a sábado. La Madrid y Siapanaut, frente a Plaza Martelli. Roque Pérez. ¿Tenés problemas con tu electrobomba o motor? Bobinados Saladillo es tu solución. Reparación y venta de electrobombas y motores eléctricos, domiciliarios y para la industria. Bobinados Saladillo, Mariano Acosta 2374 o comunicate 02344-434405. Atendido por sus dueños, Damián Folis y Gabriel Pallero. Presupuestos sin cargo.

Estamos escuchando a los Rodríguez en su periplo por España, ¿no? Lo armó Andrés Calamaro y esto que se llama Sin Documentos. Nos informamos otro poquito aquí en la mañana de la radio. Cerramos la hora, como siempre, con el título más importante de algunos de los medios gráficos porteños. Estamos a 6 minutos de las 10 de la mañana con una temperatura de 12 grados, por suerte, subiendo la presión atmosférica a 1017.5 milibares. Hay viento del noreste a 10 kilómetros por hora, la sensación térmica de 10 grados con esta temperatura de 12. Ola Verde titula el diario Página 12 con 600 millones de dólares que el Banco Central vendió ayer. El cronista titula presión electoral, el central vendió casi 600 millones de dólares, pero el dólar superó los 18 pesos. Va dominando, ¿no? La tapa, la venta de los casi 600. Fueron 584 los millones de dólares que vendió el central, según Ámbito Financiero, que es el destacado. Y dice, Banco Central vendió 584 millones, pero el dólar cerró en 18.05, dice Ámbito Financiero. Clarín titula también lo mismo, el Banco Central vendió 584 millones y frenó el dólar en 18.05. Es el destacado de ayer, salvo para el diario La Nación, que titula en el destacado, despliegan 45.000 fiscales por partido para controlar la elección en Buenos Aires. Hay desconfianza mutua entre el oficialismo y la oposición. Cambiemos enfocará su esfuerzo en los municipios del conurbano. Kirchnerismo en el correo. Y crónica que titula La estafa que más suena. Pasa el tiempo y se renuevan las alarmas para que los adultos mayores no caigan en las trampas telefónicas de bandas organizadas. En muchos casos las víctimas sufren golpizas y pierden la totalidad de sus ahorros. El foco puesto por crónica, lejos de la política, no hay ningún título político salvo el del dólar también, que el dólar en el diario Crónica también está presente, que superó la barrera de los 18, dice Crónica en la edición de hoy. Nos estamos yendo a una pausa muy chiquitita y también esperando nuestro móvil dulce con las super facturas de Super CL6. Claro, estamos en la 106. Juntamos todo, CLC y 106, y te sale CL6. En la CL6. Nos vamos rápido a una pausa muy chiquitita mientras esperamos el móvil dulce. Móvil dulce que viene con las super facturas de Super CLC. Carlos, acá en Cazón, por ahora, de a ratos, sol. Bueno, hay solcito. Quiero pizza de chef, dice Silvia de Toledo. Buen día, Carlos, quiero tu chef. Está Sergio de Saladillo. Besos a mis amores. Dai Solivero. También está Iván que participando del sorteo. Acordate que también estamos en el WhatsApp, baby. Ahí está Mauro que nos escribe desde Saladillo. Y Mauro, para participar tenés que mandar un SMS, En algún momento vamos a activar el WhatsApp. Hoy no es el día exactamente. Así que allí podés participar también, pero tenés que mandar un SMS con el mismo mensajito que mandaste en el WhatsApp, pero por SMS. Nos vamos a una pausa muy chiquitita con los mejores anunciantes que hay en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y ya volvemos con el móvil dulce y las super facturas de Super CLC. Estate atento porque vas a encontrar importantes promos para seguir ahorrando y para encontrar esos productos que a vos te interesan en la tanda de la 106. Pausa y volvemos con más. Dale, vamos. ¿Ese molino no anda bien? Llama a Agro 25. 10 años de experiencia en reparación de molinos y perforaciones, bebidas, tanques, cañerías, reparación de máquinas agrícolas. Agro 25, de Sergio Barberi, 21 y 13. Celular 2345-1551-0919. En Face, aguasagro25@hotmail.com.